Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. Vamos a hacer un cierre, digamos, de unos encuentros que hemos tenido durante estas últimas 3-4 semanas, a raíz de por ahí mitigar un poco lo que es, digamos, la primera causa de muerte en Argentina, que es el trauma, con todos estos sucesos que hemos tenido de colisiones vehiculares en la Ruta 7 y, bueno, y meterado también dentro de la ciudad. Bueno, hemos tenido charlas de prevención y de atención inicial de los pacientes con trauma y también de paro cardiorrespiratorio. Entonces, como el 13 del próximo lunes terminaríamos con este curso, se nos ocurrió, junto a la dirección del hospital, la presidenta de cooperadora del hospital y docencia de investigación de la región sanitaria y del hospital también, hacer, digamos, como un broche final, dando una charla abierta a la comunidad para todos los interesados y también, digamos, después también ir profundizando un poquito más con el cierre del curso. Invitamos a toda la comunidad, también van a ir bomberos, bueno, policías, maestros, todo quien esté, digamos, interesado en lo que es aprender lo que decimos nosotros en los dos primeros eslabones de la cadena de sobrevida, que somos todos los habitantes de la población, porque como hablábamos, ante un choque en una esquina, el primero que asiste es el vecino. Entonces, claro. Y el vecino tiene que estar informado en lo que es socorrismo, en lo que es, digamos, el ABC de lo que es el rescate de esa víctima. Tan solo con dos o tres gestos, ese vecino se transforma en, digamos, un héroe, salvándole la vida a esa víctima. Y después se activa todo el sistema de emergencia que ya todos conocemos. Entonces la idea sería eso, concientizar, que digamos que todos sepamos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer, y bueno, y que sea el primer paso de largo camino en lo que es la optimización de conocimientos y de recursos, y bueno, e ir aprendiendo juntos en lo que es la emergentología. No solo para nosotros, digamos, dentro del hospital, sino claro, para la comunidad. Claro. O sea, todo esto es para todas las personas que estamos en esta gran endemia que es la enfermedad de trauma. De estas jornadas que usted mencionaba, ya han venido participando no solo el personal del hospital, sino bomberos también. ¿Y cómo ha sido entonces este contacto? Calculamos que está dentro, obviamente, de la formación profesional, tanto de bomberos como de enfermeras, el tema de emergentología, pero ¿qué cosas por ahí fueron de alguna manera novedosas en lo que tiene que ver con este protocolo? Como siempre, digamos, siempre abrimos estas charlas diciendo que la emergentología recién en Argentina fue, digamos, reconocida en el 2010, o sea que hace muy poquito tiempo. Entonces, generalmente hay mucho desconocimiento. Son cosas novedosas, por ahí algunos protocolos que cambian algunas situaciones, pero para mí es todo para bien, todo positivo. Hemos tenido una gran convocatoria en lo que es lo intrahospitalario. Estoy muy, muy contento y muy agradecido con los bomberos. Me parece que ellos son fundamentales en todo esto. Sabemos que en Carmen de Areco no existe el 107, que el 107 es bomberos, o sea, sería lo prehospitalario, para que se entienda. Uh-huh. Y bueno, me gusta que hayan participado en todas las clases que hemos dado, y yo noto que hay un feedback positivo, que digamos que hay una vuelta, hay un ida y hay una vuelta, hay intereses, se están formando protocolos también adaptados a la localidad, porque estos protocolos son, digamos, norteamericanos y nosotros debemos adaptar a nuestra realidad. Uh-huh. Están adaptando porque ellos y las enfermeras y el personal también del hospital aportan ideas para optimizar todas estas situaciones. Y esto también que menciona, ¿no? Lo importante que es, ¿no?, que toda la comunidad esté al tanto de qué hacer ante una situación, porque justamente son imprevistos. Las emergencias tienen esa particularidad que son situaciones en las que por ahí nos vemos y no quisiéramos estar, pero tenemos la posibilidad, sin duda, de, a través de un acto reflejo con conocimiento previo, ¿no?, salvar una vida o ayudar justamente a salvar una vida. Sí, qué hacer y qué no hacer. Muchas veces, si no sabemos, no hagamos, ¿sí? Eso lo vamos a recalcar con, digamos, este lunes vamos a ir con unos amigos, unos colegas, que ellos, digamos, también están más entrenados en lo que es dar charlas para abiertos a la comunidad, y ellos van a explicar, digamos, con ejemplos y con práctica. Eso me parece importante también decirlo. Esta, digamos, charla que vamos a tener va a ser más que nada práctica. Vamos a llevar muñecos, vamos a llevar el DEA, que es el desfibrilador automático, para que todos sepan lo que es un DEA, para saber la importancia de que lo tendríamos que tener, dar todas las explicaciones necesarias, y todos los que quieran van a poder hacer el simulacro con el muñeco y con el DEA, ¿sí? Van a saber cómo acercarse a una víctima, qué hacer, a quién llamar, y si quieren seguir avanzando van a poder practicar con los muñecos también. Uh-huh. Algo puntual que me preguntaba recién una colega, ¿dónde se va a realizar esta charla? ¿Dentro del hospital, no? Por una cuestión también sanitaria de los pacientes que están adentro. Sí. Esto va a ser... Esto va a ser dentro del hospital. Nosotros estamos convocando, digamos, a un cierto número de personas. Si excede ese número de personas, o sea, lo vamos a hacer en un salón que está apartado de los pacientes, claro, que están, claro. Obviamente, no va a haber ningún tipo de riesgo porque existe la bioseguridad, pero si se supera esa cantidad de gente, que yo creo que se va a superar, lo vamos a hacer en el patio del hospital, claro. ¿Sí? Totalmente afuera, donde va a haber luces, va a haber... Es más, a mí me gustaría que vaya mucha gente y que se haga en el patio del hospital, y ahí vamos a tener, digamos, vamos a estar más ajustados, uh-huh, a la realidad, porque más que nada estas prácticas van a ser prehospitalarias. Claro, justamente esa era por ahí la consulta, ¿no? Para no poner en riesgo quizá otros pacientes, pero entendemos también que las instalaciones del hospital son lo suficientemente por ahí cómodas para este tipo de charlas. Y en este caso, bueno, sí. Esto que comienza o ha comenzado, mejor dicho, pues este sería el cierre de esta cadena de charlas, de jornadas que se han dado allí en el hospital, también es una muy buena iniciativa el hecho de que sea abierto a la comunidad y que también fuera del hospital pueda realizarse en otras instituciones, ¿no? Exactamente. Nosotros con Matías, que es el paramédico que va digamos, con el cual vamos a dar todas, vamos a estar el lunes, tenemos esa intención. Él está totalmente a disponibilidad de los bomberos, de policías, de maestros, como para dar charlas exclusivas. Y esas charlas exclusivas van a ser más profundas en lo que, digamos, nosotros consideremos que digamos, ese personal tiene que saber dentro de sus especialidades, su trabajo, ¿sí? Uh-huh. Esto va a ser más que nada comunicación, tirar más o menos 10 puntos que todos debemos saber, y después quien esté interesado, o alguna empresa, o algún colegio, o policía, bomberos, o a quien se le ocurra que sea, digamos, jefe de alguna empresa, aunque sea pequeña, y que quiera que nosotros demos capacitación, también vamos a hacerlo. Perfecto. Municipalidad, no se me ocurre más, pero... Sí. Bueno, claro, porque... digamos, una difusión un poco tanto masiva, y después se ajustará también a la circunstancia del trabajo de cada uno. O sea, nosotros queremos que un maestro en una escuela, si tiene, por ejemplo, un chico que hace una convulsión o que se desmaya, sepa a quién llamar, qué no hacer, qué hacer con dos o tres pasos, y con eso sería suficiente como para, digamos, la difusión de la charla del lunes. Exacto. Después nosotros, si ellos quieren, iríamos y hablaríamos en más profundidad y con más tiempo, y más que nada lo que es prevención, ¿sí? Apuntamos, uh-huh, a la prevención. También lo que vamos a hacer, que digamos esperemos que se haga en el patio, hospital, vamos a poner un auto con alguna víctima y vamos a hacer un simulacro de un choque y cómo llegaría la gente, sí, qué harían, qué no harían, y cómo rescatamos a la víctima del auto y cómo se reanima y todo eso. Perfecto. Va a ser bien práctico todo, bien práctico, gráfico, para que todos, digamos, tengamos presente qué hacer, porque sabemos que la atención más de 30 minutos, si damos mucha teoría, la gente se dispersa, sí, porque sí, es sí. Normal, y bueno, y preferimos que sea práctico, porque la práctica sí va a quedar más grabada. Mm.